Bienvenidos a una nueva exploración a fondo del material que nos habéis hecho llegar. Hoy nos metemos de lleno en un documento clave, ¿verdad? La nómina. Ese papel que marca el ritmo de la relación laboral. Exacto. Vamos a analizarla en detalle, sí, basándonos siempre, como dices, en las fuentes que tenemos. Veremos qué es el salario, los tipos que hay, cómo se organiza una nómina, sus partes, vamos, los devengos, las deducciones. Y cómo se llega al final a lo que cobramos, ¿no? Al líquido. Eso es. El objetivo es que quede todo claro, de forma rigurosa, casi como si fuera una clase, sí. Pero bueno, una charla sobre el tema, extraída de esa documentación. Perfecto. La misión, como siempre, es destilar lo esencial de estas fuentes ordenadamente para entender bien qué pone ahí y por qué. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el salario según definen estas fuentes? Pues mira, según la documentación, el salario es, dicho de forma sencilla, la retribución total. O sea, todo lo que la persona trabajadora recibe de la empresa por el trabajo que hace. Es la contrapartida económica, la base de todo. Vale. Y entiendo que no siempre es igual, ¿no? Que hay diferentes formas de salario. Las fuentes distinguen varios tipos, ¿verdad? Así es, sí. La primera forma de clasificarlo es según la forma en que se paga. Lo más normal, lo habitual, es el salario en dinero. Pues eso, en euros, moneda de curso legal, que hoy día suele ser por transferencia. Claro, lo típico. ¿Y qué más hay aparte del dinero? Pues está el salario en especie, que aquí la retribución no es dinero, sino bienes o servicios. Por ejemplo, que te dejen usar un coche de empresa o una vivienda, o te paguen un seguro médico, tickets de restaurante. Ah, vale. Pero ojo, un punto importante que recalcan las fuentes. Esto tiene un límite. El salario en especie no puede ser más del 30% del salario bruto total. Ah, mira, un tope del 30%. Interesante. Sí, es un límite importante. La idea es que la parte principal de lo que cobras siga siendo dinero. Entendido. Y aparte de la forma de pago, los papeles dicen que también se clasifica por cómo se calcula, ¿no? La metodología. Correcto. Ahí miramos cómo se llega a la cifra. Tenemos por un lado el salario por unidad de tiempo. Este es muy común. Se paga según cuánto tiempo trabajas. Por horas, por días, por meses. Independientemente de lo que produzcas en ese tiempo. Exacto. No se mira tanto la cantidad de trabajo hecho, sino el tiempo dedicado. Y la contraparte sería... ¿El de obra, supongo? Eso es, el salario por unidad de obra. Aquí sí que importa la cantidad de trabajo. ¿Cuántas piezas has hecho? ¿Cuántos metros has instalado? ¿Si has terminado un proyecto? El tiempo que tardes es, digamos, secundario frente al resultado. Y me imagino que muchas veces se mezclan. Claro, efectivamente. El salario mixto es muy, muy común. Se combina una parte fija, por tiempo, con otra variable que depende de la cantidad o la calidad. Piensa, por ejemplo, en un comercial. Tiene un sueldo base y luego comisiones por lo que vende, o primas en una fábrica. Exacto, primas por producción. Permite tener una seguridad, una base, y a la vez, pues, incentivar que se rinda más. Vale, tipos entendidos. Pero, ¿cómo se decide cuánto se cobra? ¿Qué fija la cantidad final? A ver... Las fuentes señalan como una jerarquía, ¿sabes? Unos niveles para fijar el salario. Lo primerísimo, la base de todo, es el salario mínimo interprofesional, el SMI que tanto oímos. El mínimo legal. Eso es. La cantidad mínima que fija el gobierno cada año y que por ley hay que pagar por una jornada completa. Da igual la profesión. Es el suelo que no se puede tocar. ¿Y por encima del SMI? Pues está el convenio colectivo. Este es un acuerdo que negocian los representantes de las empresas y de los trabajadores, para un sector entero o para una empresa en concreto. Y aquí ya se detalla mucho más la estructura del salario. Ahí se entra el detalle. Claro. El convenio dice cuál es el salario base para cada categoría, define los pluses, los complementos, tanto los salariales como los otros, cómo van las pagas extras. Siempre, eso sí, tiene que respetar el SMI como mínimo absoluto. Ahí se ve la realidad de cada sector, claro, exacto. Y ya el último nivel, el más concreto, es el contrato de trabajo, el individual. Ahí ya se pone por escrito lo que acuerdan esa empresa y esa persona en particular. El sueldo exacto, que puede ser más alto que el del convenio. Claro, puede ser mejor. Sí. Y también cómo se paga, cuándo, las horas, las funciones específicas. Es el acuerdo final, personalizado. Vale, queda claro ese marco. Ahora, si ya nos metemos en la nómina, en el papel, aparece la palabra devengos. Suena a todo lo que se gana, ¿no? Antes de quitar nada. Precisamente, esa es la idea. Los devengos son la suma de todas las cantidades brutas. todo lo que la persona ha generado y tiene derecho a cobrar en ese mes o en ese periodo, antes de que le quiten nada, antes de las deducciones. Es el salario bruto, el total. Y las fuentes hacen una distinción muy importante dentro de los devengos. Fundamental, sí. Se separan en dos grupos grandes: las percepciones salariales y las percepciones no salariales, que también se llaman extrasalariales. Entender bien esta diferencia es clave para entender la nómina y para saber qué cotiza y qué no, qué impuestos lleva. Vamos primero con las salariales. ¿Qué consideramos percepciones salariales? Pues son las que pagan directamente por el trabajo que haces o por los descansos que cuentan como trabajo, como las vacaciones. Aquí lo principal es el salario base, esa parte fija según tu categoría profesional. Ajá. Luego están los complementos salariales que ahora vemos. También las horas extraordinarias, si has hecho. Las pagas extraordinarias, aunque las cobres de golpe en verano y Navidad, por ejemplo, se generan mes a mes, así que también cuentan aquí. Y el salario en especie, si lo hay. Has dicho complementos salariales. Eso suena a que hay de varios tipos. Sí, sí, hay variedad. Las fuentes los agrupan un poco para que se entienda por qué se pagan. Hay complementos personales, que dependen de ti, de la persona. Si tienes una formación específica o mucha experiencia, lo que antes se llamaba antigüedad, que ahora está más ligado al conocimiento acumulado. Vale, ligados a la persona. Luego están los de puesto de trabajo. Estos dependen de las características del trabajo que haces. Si trabajas de noche, pues el plus de nocturnidad. Si el puesto es peligroso o tóxico. Claro. O si trabajas a turnos, o si tienes una responsabilidad especial, pues se paga un extra por eso. Entiendo. ¿Compensan o valoran características del puesto? ¿Hay más? Sí, también están los que van por cantidad o calidad del trabajo. Los típicos incentivos, las comisiones de los vendedores, primas si no faltas al trabajo, por puntualidad, buscan premiar que rindas más o que te comprometas más. Vale. Y finalmente, volvemos a los complementos en especie que comentamos antes, si se consideran salario. La casa, el coche, un préstamo con un interés muy bajo, becas para estudiar. Bien, cubierto lo salarial. ¿Y las otras? Las percepciones no salariales o extrasalariales. ¿Qué las hace diferentes? Pues mira, el propósito es distinto. No te pagan por tu trabajo en sí, sino que te compensan, te indemnizan por gastos que has tenido que hacer para poder trabajar. Ah, o sea, ¿cómo devolverte un gasto? Exacto. Es un resarcimiento de gastos. No es un pago por tu esfuerzo, sino por algo que has tenido que poner de tu bolsillo, digamos, por culpa del trabajo. Y la gran diferencia práctica, la que notamos en la nómina, ¿qué dicen las fuentes? Pues que como regla general y siempre hasta unos límites que marca la ley, estas percepciones no salariales no cotizan a la Seguridad Social y tampoco se les aplica retención de IRPF. Ah, vale. Esa es la clave. Ese es el quid de la cuestión, sí. Por eso se separan tan claramente en la nómina. Tienen un tratamiento fiscal y de cotización diferente. ¿No puedes poner ejemplos concretos de estas percepciones no salariales para que quede más claro? Claro. Los documentos mencionan unos cuantos. El plus de distancia o el plus de transporte urbano para compensar lo que te gastas en ir al trabajo. Las dietas de viaje, si tienes que comer fuera o dormir fuera por trabajo. El kilometraje también, ¿no? Si usas tu coche. Exacto. El kilometraje si usas tu coche para cosas de la empresa. También, por ejemplo, si te tienes que comprar ropa de trabajo especial. O si se te desgastan herramientas tuyas por usarlas para la empresa. Ajá. O el quebranto de moneda, que es una pequeña cantidad para la gente que maneja dinero en caja, por si hay descuadres. O incluso indemnizaciones si te obligan a trasladarte a otra ciudad. Perfecto, creo que queda clara la diferencia. Salarial es pago por trabajo, cotiza y tributa. No salarial es compensación de gastos y generalmente está exento, hasta cierto punto. Vale, ahora centrémonos ya en la nómina como documento, el papel o el archivo que recibimos. ¿Cómo se estructura? Bueno, la nómina es el justificante de que te han pagado el salario. La empresa está obligada a dártela cada mes. Según las fuentes, normalmente se sigue un modelo oficial que aprueba el Ministerio de Trabajo. Un modelo estándar. Sí, aunque a veces los convenios colectivos o los acuerdos dentro de la propia empresa pueden adaptarlo un poco, pero la información básica tiene que estar. ¿Y qué partes son esenciales? ¿Qué no puede faltar nunca? Pues las fuentes señalan una estructura bastante fija. Primero, arriba del todo, el encabezado. Ahí van los datos de la empresa. Nombre, CIF, el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y los tuyos. Nombre, NIF, número de la Seguridad Social, tu grupo profesional, antigüedad. los datos identificativos. Eso es. Luego, justo debajo, el periodo de liquidación. Es decir, a qué mes y año corresponde esa nómina. Y después de eso vendrían los devengos, que acabamos de ver en detalle. Exacto. Ahí se pone la lista de todo lo que has generado. Salario base, complementos salariales, los no salariales, horas extras, si hay. Y la suma de todo eso es el total devengado, o sea, el salario bruto. Y justo debajo del bruto viene lo que nos quitan. Las deducciones. Efectivamente. Son las cantidades que por ley se restan del salario bruto. Las más importantes, las obligatorias, son dos. Las cotizaciones a la seguridad social que paga el trabajador y la retención del IRPF, del impuesto sobre la renta. ¿Puede haber otras deducciones? Sí, podría haber otras cosas. Por ejemplo, si pediste un anticipo de sueldo, te lo descuentan aquí. O si tienes un embargo judicial. O la cuota del sindicato, si estás afiliado y has autorizado que te la descuenten en nómina. Entendido. ¿Y ya? ¿La resta final nos da lo que nos llega al banco? Correcto. Si al total devengado le quitas el total de las deducciones, te queda el líquido total a percibir, que es lo que llamamos salario neto, la cantidad final que la empresa te ingresa. La nómina además tiene que llevar el lugar y la fecha, la firma o sello de la empresa y un sitio para el recibí del trabajador, como prueba del pago. Las fuentes mencionaban también una última parte, a menudo al final, que tiene que ver con los cálculos. Sí, es una parte fundamental, aunque a veces no le prestemos mucha atención. La determinación de las bases de cotización a la Seguridad Social y la base para la retención del IRPF. Es muy importante entender esto. Aunque estén al final del papel, estas bases se calculan antes de las deducciones. Son el punto de partida para saber cuánto te van a deducir. Vale, pues profundicemos en eso. Empecemos por una de las grandes deducciones, la retención del IRPF. ¿Qué es exactamente? La retención del IRPF es como un pago a cuenta que la empresa le hace a Hacienda por ti. Es un adelanto de lo que luego tendrás que pagar en tu declaración de la renta anual. O sea, ¿no es un coste para la empresa? No, no, en absoluto. Es parte de tu salario bruto, que la empresa, en lugar de dártelo a ti, lo ingresa directamente en Hacienda en tu nombre. Es obligatorio y tiene que aparecer bien claro en la nómina. ¿Y cómo sabe la empresa cuánto tiene que retener? ¿Es un porcentaje fijo? Pues se aplica un porcentaje, sí, pero no es fijo para todo el mundo. Se calcula sobre el total de lo que cobras que está sujeto a IRPF, la base de IRPF. Y ese porcentaje depende de varias cosas. ¿Cómo qué? Pues de cuánto ganas, claro, del salario previsto para todo el año. Pero también de tu situación personal y familiar, si tienes hijos a cargo o ascendientes, si tienes alguna discapacidad. Todo eso influye. Ah, lo que ponemos en el modelo 145 ese. Exacto. Esa información que comunicas a la empresa con el modelo 145. También influye el tipo de contrato que tengas. La agencia tributaria es la que publica cada año las tablas y cómo calcular ese porcentaje de retención para cada caso. Entendido. Es un adelanto del impuesto anual. Y es personalizado. Vale. Ahora, la otra gran deducción, la seguridad social. Y para entenderla, necesitamos hablar de esas bases de cotización que has mencionado antes. Exacto. Aquí nos metemos en una parte que puede parecer un poco más técnica, pero es que es la clave para ver de dónde salen los números. Las bases de cotización son, simplificando mucho, las partes de nuestro salario bruto sobre las que se calculan las cuotas que pagamos a la Seguridad Social. O sea, no se calcula sobre el bruto total sin más. No, directamente no. Se calcula sobre estas bases específicas. Las fuentes destacan tres bases principales. Veamos, ¿cuál es la primera? La base de cotización por contingencias comunes, la BCC. Piensa que esta base sirve para cubrir los riesgos más generales, los comunes. Si te pones enfermo por algo no relacionado con el trabajo, si tienes un accidente fuera del curro, para tu futura pensión de jubilación, la maternidad, la paternidad, lo básico, digamos. Eso es. ¿Y se calcula sumando lo que cobras de salario cada mes? Salario base y complementos salariales, más una cosa que se llama la prorrata de las paras extraordinarias. La prorrata. ¿Qué es eso? Pues mira, aunque tú cobres las pagas extra enteras en verano y Navidad, por ejemplo, para cotizar es como si te las repartieran a lo largo de todo el año. Se coge el importe total anual de tus pagas extra, se divide entre 12 meses y esa pequeña parte se suma cada mes a tu base de contingencias comunes. Ah, vale. O sea, cotizas un poquito por las extras cada mes, aunque no las cobres ese mes. Exactamente. Así se asegura que todo tu salario anual contribuya a la cotización. Ah, y también se suman aquí las partes de las percepciones no salariales que pasen de los límites exentos que marca la ley. Importante ese detalle de la prórrata. ¿Algo más sobre la BCC? Sí, algo crucial. Esta base tiene límites. Tiene un mínimo y un máximo. Cada año el gobierno dice, para este grupo profesional la base mínima es tanto y la máxima es tanto. Un suelo y un techo. Exacto. Si tu BCC calculada te sale por debajo de la mínima, tienes que cotizar por la mínima. Y si te sale por encima de la máxima, cotizas por la máxima, no más. Esto asegura que todo el mundo contribuya a un mínimo y también pone un tope a lo que se puede cotizar. Ah, y esta base, la BCC, también se usa para calcular la cotización del MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. De acuerdo. BCC para riesgos comunes, jubilación, MEI, con prorrata de extras y con límites. ¿Y la segunda base? La segunda es la base de cotización por contingencias profesionales, BSCP. Esta se centra en los riesgos que vienen del propio trabajo. Accidentes laborales, enfermedades profesionales. Eso es. Y también cubre lo que se cotiza para el desempleo y para la formación profesional. Calcularla es más directo. Es la BSC que acabamos de ver, más lo que hayas cobrado por horas extraordinarias ese mes, si has hecho. También tiene mínimos y máximos. Sí, la BCCP también tiene los mismos topes mínimos y máximos generales que la BCCC. Has mencionado las horas extras. ¿Tienen su propia base aparte? Efectivamente. Esa es la tercera base. La base adicional por horas extraordinarias, BHE. Solo existe, claro, si has hecho horas extra. Y su valor es, simplemente, lo que te han pagado en bruto por esas horas extra. Vale. Lo curioso aquí, y las fuentes lo señalan, es que las horas extras cotizan como doblemente. Su importe se suma para calcular la BCCP, como hemos dicho, y además ellas solas forman esta BCHE para pagar una cotización adicional específica solo por las horas extra. Qué curioso eso de que coticen dos veces. Vale, entonces, recapitulando las bases. BCCC para riesgos comunes, jubilación MEI con prorrata de extras y límites. BCCP, que es la BCCC más las horas extras y sirve para riesgos laborales, paro y formación, y BCHE, que es solo el importe de las horas extras para una cotización extra. Y ahora, ¿cómo pasamos de estas bases a la deducción que nos hacen en la nómina? Pues ahora entran en juego los porcentajes. La ley fija unos tipos de cotización, unos porcentajes, que se aplican sobre cada una de estas bases que hemos calculado. Esos porcentajes son la parte de la cotización total que te toca pagar a ti como trabajador. La empresa también paga su parte, claro, pero esa no aparece como deducción en tu nómina. Podrías darnos una idea general de esos porcentajes sin aprendérnoslos de memoria, claro, pero basándonos en lo que indican las fuentes para 2024, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, para las contingencias comunes se aplica un porcentaje sobre la BCC. En 2024 era del 4,70%. A esto hay que sumarle otro porcentaje pequeñito para el MEI, también sobre la BCC, que en 2024 era el 0,12%. Vale. Luego, para el desempleo, se aplica otro porcentaje sobre la BCCP. Este cambia un poquito si tu contrato es indefinido o temporal, pero bueno, estaba sobre el 1,55% o 1,60% en 2024. Para formación profesional, es muy poquito, un 0,1% sobre la BCCP. Ajá. Y finalmente, si has hecho horas extras, sobre la BCHE se aplica otro porcentaje. Era el 4,70% para las horas extra normales y un 2% para las que son por causa de fuerza mayor en 2024. Entiendo. No hace falta saberse los números, que además cambian, sino el mecanismo. Cogemos las bases, BCC, BCP, BCHE, y les aplicamos distintos porcentajes para cubrir distintas cosas, enfermedad, paro, jubilación, formación, y la suma de todos esos resultados es la deducción total por seguridad social que nos restan. Exactamente. Esa es la idea fundamental. ¿Has captado el proceso? Bien. Pues con todas las piezas ya sobre la mesa, devengos, IRPF, bases, cotizaciones a la SS, ¿cómo llegamos al número mágico final, al líquido a percibir? Pues la fórmula final es conceptualmente sencilla. Es salario neto igual a total devengado menos total deducciones. Y ese total deducciones es la suma de todo lo que te quitan. La cotización a la Seguridad Social, que hemos visto cómo se calcula, más la retención del IRPF, más cualquier otra cosa que te puedan deducir. Anticipos, embargos, la cuota del sindicato. Podríamos hacer un resumen rápido del proceso completo, paso a paso, pero de forma conceptual. Claro, sería algo así. Primero, sumas todo lo que la empresa te paga en bruto en ese mes. Tu salario base, todos los complementos, los salariales y los no salariales que correspondan, y las horas extras si has hecho. Eso te da el total de vengado o salario bruto. Sumar lo bruto. Eso es. Paso 2. Calculas las bases de cotización. La BCC, la BCCP y la BCHE. Siguiendo las reglas que hemos visto. Metes la prorrata de las extras en la BCCC, sumas las horas extras a la BCCP, calculas la BCHE y, muy importante, te aseguras de que las bases estén dentro de los límites mínimos y máximos de tu grupo profesional. Calcular las bases con sus reglas. Correcto. Paso 3. Aplicas los porcentajes de cotización a la seguridad social que dice la ley a cada una de esas bases. Sumas todos esos resultados y ya tienes la deducción total por seguridad social. Calcular la cuota de la SS. Exacto. Paso 4. Calculas la retención de IRPF. Aplicas el porcentaje que te corresponda por tu sueldo y tu situación personal a la base del IRPF. Calcular la retención de Hacienda. Eso es. Paso 5. Sumas todas las deducciones que has calculado. La de la seguridad social, la del IRPF, y si hay alguna otra, como anticipos o embargos, también las sumas. Ese es el total de deducciones. La de sumar todo lo que te quitan. Y paso 6, el último, coges el total de vengado del primer paso y le restas el total de deducciones del quinto paso. ¿El resultado? El salario neto. Exactamente. El líquido a percibir. Las fuentes ponían un ejemplo con números. ¿Podríamos repasarlo muy rápido para ver cómo encaja todo? Sí, claro. El ejemplo dado unos datos, ¿recuerdas? Un salario base de 1.200 euros y decía que tenía dos pagas extra al año iguales al base. Luego, complementos salariales de 300 euros, complementos extrasalariales de 150 euros y horas extra por 80 euros. Y daba ya calculada una retención de IRPF de 270 euros. Vale. Paso 1. Total de vengado. Sumamos todo lo bruto. Pues 1.200 plus 300 plus 150 plus 80 igual a 1.730 euros. Ese es el salario bruto. Perfecto. Paso 2. Bases de cotización. El ejemplo ya nos las daba calculadas. Decía que eran BCCC igual a 1.850 euros, BCCP igual a 1.930 euros y BCHE igual a 80 euros. Correcto. Ahí en la BCCC ya estaría metida la prorrata de las pagas extra, que serían 1.200 por 2 dividido en 12, igual a 200 euros al mes. Así que 1.200 de base plus 300 de CS plus 200 de prorrata igual a 1.700. O, bueno, ahí habría que ajustar con los extras salariales que coticen, pero asumamos 1.850. Y la BCCP es 1.850 plus 80 de horas extra igual a 1.930. Y la BCHE son los 80 euros de las horas extra. Vale, asumimos que están bien calculadas y dentro de límites. Paso 3. Deducción de seguridad social. El ejemplo daba el total ya sumado, sí, decía que eran 124 euros con 78 céntimos, que saldría de aplicar los porcentajes de 2024 a esas bases. Retención de IRPF, ¿era un dato que nos daban? 270 euros. ¿Sumar todas las deducciones? Pues 124 con 78 euros de la Seguridad Social, más 270 euros del IRPF igual a 394 con 78 euros. Y paso 6, restar las deducciones del devengado. Salario neto igual a 1.730 euros, el bruto del paso 1, 394,78 euros, las deducciones del paso 5, igual a 1.335,22 euros. Ese sería el líquido. Fíjate cómo de un bruto de 1.730 euros se pasa a un neto de poco más de 1.335 euros, después de quitar las cotizaciones y el IRPF. Estupendo. El ejemplo ayuda mucho a visualizarlo. Bueno, pues llegamos ya al final de esta inmersión profunda en la nómina. Sí, hemos repasado, ¿eh? El concepto de salario, los tipos que hay, la estructura que tiene siempre una nómina, esa diferencia clave entre lo salarial y lo no salarial, el papel tan importante de las bases de cotización. Y cómo todo eso lleva al cálculo final del neto. Exacto. ¿Y cómo se llega a ese salario neto final? Y yo creo que entender todo esto no es solo, bueno, por saberlo. Sirve para que cualquiera pueda mirar su nómina y verificar si está bien y para entender a dónde va una parte de lo que genera con su trabajo, ¿no? A la seguridad social, a los impuestos. Exacto. Al final es una cuestión de transparencia y de conocimiento financiero básico. En un momento en que se habla tanto de transparencia salarial en Europa, entender tu propia nómina es el primer paso. Totalmente. Quizá la reflexión final podría ser esa. Más allá de mirar solo la última línea, la del neto, ¿qué nos dice cada parte de nuestra nómina sobre cómo se valora nuestro trabajo, sobre la protección social que tenemos y sobre nuestra propia contribución a ese sistema? Es algo en lo que pensar, ¿no crees?